Buen día a todos. Gracias por venir a esta hora. La verdad que, bueno, como recién hablaba con Florencia, dos palabras sobre lo que significa para nosotros y creo para ustedes y en realidad para el Gobierno Nacional fundamentalmente este programa que tiene que ver con dos patas centrales para la mejora de los proyectos de vida de cada uno de ustedes individualmente, como así también lo que significa para una comunidad que sus jóvenes tengan la posibilidad de construir un proyecto de vida a pesar de las cosas que nos han pasado en la Argentina. Recién estábamos presentando una encuesta que se va a hacer en todos los establecimientos educativos de la ciudad, que tiene que ver básicamente para conocer qué están pensando los chicos en este momento respecto de su vida, respecto de su familia, respecto de las perspectivas que tiene cada uno en nuestra comunidad. Ustedes, la mayoría por las edades, son parte de toda una generación de chicos que han sido parte de un proceso en la Argentina que hubo mucha destrucción de empleo, mucha destrucción de trabajo, muchas dificultades para ingresar al mercado laboral, que a su vez no encontró los mecanismos porque el país no estaba preparado para contener toda esa situación, y que poco a poco ha cambiado, creo que de manera absolutamente positiva. Hoy hay muchas más oportunidades que las que había hace un tiempo atrás, y también una actitud distinta del Estado que les ofrece algunas herramientas para que ustedes puedan recauzar su vida y puedan encontrar, a través de la educación fundamentalmente, como una política central. Tal vez el ingreso al sistema educativo para ustedes es un obstáculo en el quehacer de todos los días. Pero no pierdan la oportunidad de ir a la escuela, porque se van a arrepentir en el largo plazo de la vida. El mundo avanza y la Argentina no va a quedar, ojalá, ajena a todo eso, a una sociedad en la cual los que más ganen van a ser aquellos que mejores estudios tienen. Y ustedes sean parte y el Estado les da una oportunidad de volver a tener esa oportunidad de incorporarse al sistema educativo, de tener mejores condiciones de vida en el futuro, no solamente para el hoy, sino sobre todo para el futuro. Y también la oportunidad de tener, de reinsertarse en el mercado laboral, que la verdad, y vamos a ser claros, tiene dificultades. Esto no es que tengamos un país que ha solucionado todos sus problemas, pero que también es cierto que tenemos que ser optimistas que lo que se ha venido haciendo desde el Gobierno Nacional durante estos años ha mejorado sustancialmente las oportunidades que una ciudad como la nuestra ofrece. Hace 10 años atrás o menos, en la Argentina y en Olavarría en particular, teníamos miles, y en la Argentina millones de desocupados. Gente que no tenía ninguna expectativa respecto a ingresar o reingresar al mercado laboral. Me parece que las cosas han cambiado, es algo que hay que lograrlo y cuidarlo entre todos, y me parece que la Argentina sigue siendo, o es hoy, una tierra de oportunidades todavía. Por otra parte, contarles que desde el gobierno municipal y también en trabajo con el gobierno provincial, estamos trabajando en el Plan Envión, en el programa Envión, que es un programa que tiene esta oportunidad de darles a ustedes una beca o un trabajo, un ingreso que mejore las condiciones en las que ustedes están desarrollando sus oportunidades. Es un plan focalizado, es un plan que tiene que ver con este proceso de selección que hizo el gobierno municipal y que aspira a que la vida individual de todos ustedes y no solamente el grupo cambie. Que haya una oportunidad laboral, que haya una oportunidad de inserción educativa y que tengamos, la verdad, una ciudad absolutamente distinta. Una ciudad en la cual los pibes no tienen oportunidades, son mayores dentro de poco que se quedaron sin oportunidades. Si nosotros logramos, a través de estos instrumentos, ya sea los del gobierno nacional como los del gobierno provincial, de darles una oportunidad a todos ustedes, vamos a tener una ciudad absolutamente distinta. Y también les quiero decir que hay un compromiso del gobierno municipal para que estas cosas cambien. Cuando les hablaba hoy de la encuesta que vamos a hacer entre los jóvenes, es muy raro que a los jóvenes se les pregunte qué quieren, qué hacen, qué sienten o qué pueden llegar a pensar de su vida dentro de la escuela, dentro de la familia o dentro de la ciudad. ¿Y por qué lo hacemos? Porque me parece que a veces desde el discurso público, desde distintos sectores de la sociedad, uno de los problemas que tal vez tengamos como ciudad, como sociedad en general, sea una vocación de exclusión del otro, una vocación de discriminar al otro. Y se vive discriminando. Tal vez el principal problema que tenga la ciudad en términos de construcción cultural sea la discriminación. La discriminación social, la discriminación por el distinto, el no reconocer en el otro una persona que nos molesta su forma de vestir. Y esto tiene que ver y está presente en todos los sectores sociales. Y se profundiza entre los jóvenes porque es entre los jóvenes en quienes tal vez más lo sufren y tal vez también quienes más estigmatizan. Y la verdad que queremos saber qué piensan para ver cómo construimos una sociedad en la cual todos nos reconozcamos como distintos, pero que también reconozcamos que todos tenemos los mismos derechos, que somos todos parte de la misma comunidad y que todos tenemos que tener en esta sociedad por lo menos el mismo piso de oportunidades. Así que bueno, empecemos con esto. Agradecerles a ustedes la presencia para esto y llévense esto de poder construir una ciudad en la cual haya más oportunidades para todos, pero en la cual todos también tenemos obligaciones, y obligaciones que parten por nuestro compromiso con el sistema educativo, y ojalá que la ciudad les brinde a ustedes, les devuelva, a partir de lo que ustedes se capaciten, la oportunidad de conseguir un trabajo mejor. Muchas gracias. ¿Crees que yo los vaya sacando? Guardia Gabriel. Primero, Guardia Gabriel.